12 o más o menos como 10 años empezó. Pues yo le enseñé a mi papá. Cuando ella tocaba, entonces nosotros también, pues, me gustó la jarana, pues empezó a practicar. Y ya de ahí, pues, hasta ahorita, pues siguiendo. Yo me llamo Florencio Ramírez García. Yo soy Miguel Ramírez González. Pues él, como así dice, así me enseñó mi papá también. Y creo que yo nomás aprendí nomás de 12 años hasta ahorita. Pues la verdad, mi nombre es Alfredo Ramírez Márquez, como te estaba diciendo el otro día que andábamos ustedes. Pues el representante del grupo es yo. Sí. Entonces, ahorita queremos formar otro grupo nuevo para ahora. Ya no es nuevo, sí, siento que también ya tenemos antigüedad también, desde que empezamos a tocar. Yo empecé a tocar en edad de 12 años también, como dijo mi tío Lorenzo. Ahorita tengo 49 años. 49 años llevo, que es como 36 años de ejecución de la música. Y la gente nos invita en cualquier evento, en cualquier pesteo, como ahorita que hay este Toro Santo. Pues la verdad, hasta ahorita me doy satisfecho, porque la verdad, nuestra costumbre de nuestro abuelo que nos dejó, no la hemos olvidado. Hasta ahorita lo seguimos manteniendo.